La cumbia de la sultana, todos la quieren bailar. La cumbia de la sultana, todos la quieren bailar. En la feria de la caña, en esta alegre Navidad. En la feria de la caña, en esta alegre Navidad. La sultana y su feria de la caña, bailanera. La sultana y su feria de la caña, micaleña. Uy. Tan dulce como la caña, fue el beso que ya me dio. Tan dulce como la caña, fue el beso que ya me dio. Esa linda caleñita que yo llevo en mi corazón. Esa linda caleñita que yo llevo en mi corazón. La sultana y su feria de la caña, bailanera. La sultana y su feria de la caña, micaleña. ¡Uy!